Swing Your Soul. Te poda la cabeza. Estallan los gritos de esta verdad. Desde este dolor construiremos nuestro futuro acorralado. Motivos sobran para salir a curarnos esta derrota, pero al fin cambiará la historia. Seremos muchos más los que llevemos la pelota. Pensemos la tierra desde esta tierra, germinando desde nuestras heridas. La resistencia es hoy latido de un cambio. Bajemos de la cruz a nuestros revolucionarios. Y vos sobran Sé macanas, pero no mate a nadie. Están buscando, me buscan vivo o muerto. Y a mi cabeza ya le pusieron precio. Si muero hoy me sentiré feliz. Pero allá en el cielo. Aquel ángel, toda su crueldad. Soy un vampiro que no duerme de día. Nadie me cree que no tengo maldad. Si me castigan, no me manden al fuego. En el infierno espera por mí. Nadie espera por mí. Nadie espera por mí. Nadie espera por mí. ¿Qué será? Se me culpa por ser tan sincero. La condena fue lo que esperaba. Solamente me dará perpetua. Si nadie espera por mí. Nadie espera por mí. Nadie espera por mí. Nadie espera por mí. Nadie espera por mí. En el cielo. Nadie espera por mí. Chinos Rock, Acorralados y Mixi Rock cerrando Sueños Son en este día sábado. Nos reencontramos el próximo sábado con más rock independiente, aquí en Sueños Son. Te comunicaste con la producción de Sueños Son. No nos dejes tu mensaje, solamente escuchamos rock.